Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? ¿Parió? ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La de Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Escuchanos los miércoles a las 22:30. Unhuevorevista.com. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Ese es el eslogan. ¿Cómo aparece el personaje ese? Está incorporado, hay una simbiosis ya. Buenas madrugadas. ¿Cómo estás, muchacho? ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo estás, Facundo? ¿Cómo estás, Felipe? Bien, a estudio lleno. Estudio lleno. Como nunca antes. Un programa de alta rotatividad parió la abuela. Sigue llegando, pasando y pasando gente por este estudio y ocupando esta silla. Sí, sería una buena consigna imponernos traer un invitado por programa. Sí, ¿no? Sí. Un invitado diferente. Bueno, están entrando en estos momentos Eder y el Mudo. O sea, están entrando juntos. Buenas. Así que somos seis hoy. ¿Cómo estás, Eder? ¿Cómo estás? Mudo, ¿cómo va? Bueno, muchachos, hoy tenemos un material imperdible, tenemos algo que es único en la transmisión de radio, yo creo que no tiene antecedentes. En la historia de la radiodifusión, tenemos una transmisión en vivo de un striptease aquí en el estudio. Increíble, muchos hombres y había plata en el programa. Este programa dispone de mucho dinero, gracias a la cantidad de auspiciantes, y tuvimos que invertir. Nos merecíamos una mujer desnuda. Fue difícil conseguir los derechos, pero parió la abuela. Pese a largos trámites, pudo conseguir los derechos para esta transmisión en vivo y en directo. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos primero a la cortina y después... ¿Cómo cortina? Buenas tardes. Buenas tardes, audiencia. Audiencia española, bienvenido. Estamos aquí una vez más, aquí reunidos para volver a ver aquella transmisión en vivo de un striptease, señoras y señores. Y me voy a zona vestuario. ¿Cómo está todo por ahí, Emiliano? Muy bien, Santiago, te escucho aquí desde el vestuario. Vemos a la bailarina en estos momentos, se está viendo a ver si se va a vestir de bombera o se va a vestir de mujer policía. Está eligiendo la indumentaria. Ya volvemos enseguida con más datos. Vamos a ver si podemos tener la palabra del entrenador. Me parece fantástica. Ahí está. Ahora vamos a cumplir comercialmente. Me voy con Facundo, chavo. Bombachitas, es de esta. La mejor bombachita del país. Venimos entonces, y me gustaría ir aportando un poco de datos, pero primero queremos ver el comentario de la previa de este striptease. ¿Cómo está, Felipe? ¿Cómo ves este striptease? Bueno, se viene un striptease muy movido, muy lluvioso y mojadito. Esperemos que sea, la verdad, una novedad en este ámbito tan peligrosamente rico. Ah, me están llamando desde zona vestuarios. Me voy a vestuarios, Emiliano, sí. Santiago, al parecer se va a elegir una bombacha roja. Está eligiendo entre la diversidad de colores que tiene la bailarina y ha elegido el color rojo. Ya lo adelantaba, parió la abuela. Lo decíamos hoy en nuestra edición central. Tenía que ser una bombacha azul. Pero eligen la bombacha roja y pasa lo que tiene que pasar. Pero vamos concretamente porque está todo listo. Se viene. Ahí está. Empezó y me voy primero a cumplir comercialmente. Sutieres y bombachas, Clemens Pimentana. Se viene, bátela. Sacó una manga. Sacó la remera por la cabeza. Se sacó la remera, señores. Y la hinchada que dice. Se viene la bombachita se está sacando por la... Se viene, se va... Ay, ¡sacate todo! ¡Ay, no hay nada adaptado de siempre! ¡Dale! Y vamos con el comercialmente. Sutieres y bombachas, ¿qué es eso? Se va a sacar. ¡Viene por la rodilla! ¡La rodilla, señores! ¡Se va a sacar! ¡Se sacó todo, señores! Increíble. Toda la información en nuestra edición central. No se pierda el striptease con todos en vivo y en directo en la rueda. Bueno, muchachos, ¿qué material? Sí, me gustaría también poder aludir a nuestra nueva clase en ejercicio de improvisación del programa de hoy, porque hoy tenemos unos ejercicios muy interesantes y que vamos a crear una historia a partir de las palabras que vamos a asociar nosotros, ¿no? Primero que nada, yo digo una palabra y ahí vamos en ronda asociando una palabra con la anterior. No se puede asociar con la anterior de la anterior, sino con la última que uno dice. Ahí vamos en ronda, tiramos por lo menos dos o tres rondas. Digamos, ¿a qué teléfono se pueden comunicar quienes quieren formar parte de la Escuela de Improvisación de Santiago Reyes? Un negocio que sigue creciendo y que cada vez tiene más ejercicios para proponer. El 094-349-150. Y que ha encontrado este programa como ámbito ideal para vender algo, ¿no? Es ocurrido aquello. No, esto es solo por amor al arte. Por amor al arte. Por amor a la impro. No es por no preparar material ni nada. No, no tiene nada que ver con eso. El programa con más producción de la Radiodifusión Nacional, ¿no es cierto? Para nada. Bueno. Cuestionado, profesor. Sí, polémico. Bueno, primero que nada, entonces les decía, empezamos con una asociación de palabras. Ya saben cómo es, ¿no? Uno dice, yo digo pato, otro dice ganso, lo que sí, se va asociando las palabras. Después de tirar dos o tres rondas, a partir de esas palabras comienza a crearse la historia. Se pueden hacer sonidos, como de cualquier cosa. Una bocina, claro, eso, una onomatopeya. ¿Saben qué quiere decir una onomatopeya? No, se viene, no. No, porque... No. El mudo lo quiere hacer. Capaz que el mudo lo está escribiendo. Capaz que hay algún oyente que no sabe lo que es una onomatopeya. Se va el mudo. Volvé, mudo. Onomatopeya es cuando estás en el medio de la calle... No, volvé, mudo. Y viene un camión y decís... No, se fue el mudo. No, se fue, lo corriste, loco. O no, onomatopeya. Bueno, en ese momento que empezamos con la creación de la historia, les pido, muchachos, que... No se salgan del personaje, por favor. Y nada más. Tendría que acertar alguna pregunta. Pero solo hay que decir palabra. Usted dice una palabra, él va a decir otra. O sea, ¿qué me está hablando de historia y personaje? No, y cuando terminamos hacemos dos rondas a partir de esas a la derecha. ¿Quién va a anotar la palabra? ¿El mudo? ¿Que vuelva? Nadie, esto es para acordarse. Diremos ocho palabras, somos dos rondas, no sé. Ah, diez no, palabras. Yo tengo muy mala memoria. Nada, sea malo, no me complique la clase, ¿eh? Usted siempre el alumno que... Esto, para que la gente se haga una idea, esto es muy parecido a la mesa de Estadio 1. No, nada que ver. Pero, bueno, comenzamos. Ya. Relato. Gol. Palermo. Kesman. De Unice. Bailando. Tinelli. Cabezón. Pito corto. Hasta afuera. Perdido. Afuera. Chifle. Barrios. Malvin. Carrasco. Yo quedé afuera. Está afuera. Es verdad, le tocaba el mudo. No dijo nada. Para afuera también. Cordón. Buceo. Me interrumpió. Están tirando piedra. ¿Eh? Acuática. Esperá. Vamos de nuevo con esta ronda. Pará. ¿Juego yo o no juego? No, vos estás afuera. Pero entonces me mire. Volvemos. Que empezamos de vuelta. Ahora yo voy a ir a... No, yo no quiero que Felipe vuelva. Voy a ir al confesionario. Pero no se salgan, muchachos. No se salgan del juego. Esto es importante. Empezá vos, Felipe. Bueno. Malo. Empezá vos, Felipe, y dijiste malo. Dijo bueno. Yo no. No, pero dijo bueno que empezaba él. Pero la improvisación es así. Arrancamos con bueno entonces. Bueno. Malo. Alcohol. Rectificado. Azul. Blanco. Negro. Salayeta. ¡Ay! Bueno, el pío afuera. Sigo yo con Salayeta, entonces. Juventus. Pensé en el gol que hizo en el Quintero. Cámara Messi. De mierda. ¿Qué dijiste de cámara Messi? Cama. Cámara lenta. Cámara rápida. Perdieron los dos porque es una palabra. No, de palabra, las reglas no son muy claras. Bueno, ¿qué es lo que digo? La que sea. Cámara, Camoranesi también. Yo soy Tiago, ¿verdad? Oh. Vamos a la última. Juicio, vamos. Nah, vamos a la última. Oh, es impresentable. No, una sola ronda y de ahí sale la historia. No, es malísimo. De ahí empieza la historia. Suponete acá, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Yo te digo. Mal que la dice, bueno, malo, rectificado, alcohol y Camoranesi, yo empiezo la historia. Camoranesi se tomó un vermú. Y esa es la historia, ¿entendés? Porque dijimos que claro, empezás vos que ya tenés todos los datos y te gastás todo. No, te gastás todas las frases de la ronda. Voy anotando acá y para que vean todo. Es el malo. Voy a anotar también por las dudas, porque yo no voy muy rápido. No soy. Bueno, empezamos que se nos va el tiempo, muchachos. Se nos va. Última. Empezá, Eder. Suerte. Mala. Buena. Carlito. Baño. Water. Clos. Mariano. Miembro. Pene. Pierna. Pata. Sucia. Limpia. Higiénico. Papel dijo. Escritor. Redactor. Diario. Periódico. País. Continente. Nación. Bandera. Banderín. Corner. Tiro de esquina. ¡No! ¡La caí! Ay, bueno, ahí tenemos material. Tenemos material. Santiago no puede jugar. Santiago no puede ser. Bandera, banderín. Santiago, ¿cómo fue la otra? Está dentro de la ley. Cama, camorada. Diario, periódico. No, esto es un total ingenio. No es que digamos lo más ingenioso del mundo, pero sinónimo. Está dentro del juego. Estás tirando sinónimo, la gracia es tirar una palabra relacionada para que se cambie un poco la mano una que se viene. Acá se hace lo que quiere. Mira, le da clase quiere. Al profesor. Tiene razón. Pero. Concatene. Claro. Segundo programa que tira la misma palabra. No perdamos más tiempo. Concatenación. Concatenación. Bueno, comenzamos. En 3 segundos. Hacer una historia a partir de esto. A partir de estas palabras que están escritas en el cuaderno que todos podemos ver. No, pero ya podemos, es un jeroglífico. Suerte, mala, bueno, Carlitos, baño, clos, pato, sucio, limpio, papel, escritor, redactor, diario, periódico, país, continente, bandera, banderín. Impresentable la letra. Pero no tienen por qué aparecer todas estas, ninguna. Es que no entendemos ninguna. Son disparadores. O sea que fue todo el pedo lo que hicimos. No, lo que hicimos al pedo, pues lo anotaste como un médico. Bueno, vamos arriba. Arranca. Cortina, por favor, Eder. Chananan. Chananan. Chananan. Qué mala suerte, dijo Carlitos, mirando por la ventana. Me regalan la entrada para el partido y perdemos 1-0. Todo culpa de Verón. Menos mal que mi hermano se quedó en casa a escuchar a Mariano Clos. Y por lo menos es mucho mejor que Julio Ríos. Decir que el pobre mi hermano estaba con diarrea. Entonces pasó todo el partido en el water. Y el problema fue que se quedó sin papel. Entonces ahí ya tuvo que agarrar el país para limpiarse. ¡Mamá! ¡Pásame el diario! ¿Qué querés? ¡Pásame el diario! ¡Bueno! La madre de Joaquín, hermano de Carlitos, le pasó el periódico El País a Joaquín, que estaba en el baño. Cuando fue a limpiarse con la sección Sociedad... ¡Buena! Le dijo, porque estaba parafraseando... vio el partido que estábamos hablando hoy. Entra Clos, Miroslav Clos, el alemán. Ahí salta el maestro Tavares y dice: me sacás a Verón y pones a Miroslav Clos. ¿Cuál es tu papel? Le grita el juez. Parece que va a haber un cambio en el partido. Acá estamos, transmisión en vivo. Va a entrar Miroslav Clos. ¿Va a salir? Sí, se lo confirmó el cambio. Ese había sido un gran partido. Hasta el maestro Tavares había hecho un gol. Los escritores no lo podían creer. La cancha estaba limpia. Y todo el continente había visto cómo un técnico había hecho el primer gol en la historia de las eliminatorias. En la redacción del periódico más grande de la nación, no podían creer cómo el maestro Tavares había tirado el córner, el tiro de esquina, desde el banderín. Y no solo eso, sino que había cabeceado él también poniéndolo contra un palo. Fabulosamente ejecutado el tiro de esquina. Ni siquiera fue con el pie, porque tomó el banderín y con un estilo golfístico impulsó la pelota que se metió olímpicamente en el arco de la Colombia. Así terminaba la crónica del diario El Paisito. No pude esbozar ninguna otra palabra porque realmente aquel cronista me sorprendió. Decidí limpiarme y dejar aquella anécdota. Total, la cisterna no funcionaba, pero yo ya había hecho mis necesidades. ¡Tananán! ¡Tananán! ¡Tananán! ¡Qué historia! ¡Qué historia! ¡Tremendo! ¡Ede está llorando! ¡No, no lo puedo! ¡Está acongojado! Pero, no tengo palabras. ¡No, increíble! Está, ¡se le caen las lágrimas! ¡No para, no para, no para! Es, ¡qué historia! Sí, pero ¿se repitieron una trama? Se repitió, sí. ¿Se repitió la trama del gol del maestro? El gol del maestro Tavares. Faltan palabras, me pasa. Es una gran falta, muchachos, porque ya habíamos improvisado esa historia. Bueno, volvemos ahora entonces. Vamos a una cortina musical y ya volvemos con otro ejercicio improvisado. ¡Bienvenidos! Seguimos en nuestro próximo bloque de Parió la Abuela. Citamos la fuente. Es como el maestro Tavares, atira el córner, hace el gol, es una cosa demencial. Le hace la cortina musical, telero, el ejercicio, una cosa salvaje. Es Dios. Es el de la propaganda del Banco Santander. Tiene la radio, es el operador, es el conductor, es el que hace la publicidad. Luz cámara, Y es el que pasa desesperadamente las hojas de la cuadernola para ver qué es lo que sigue. Es el único que entiende lo que va a pasar acá. Bueno, muchachos. Ahí va. Se viene a partir de este momento un diálogo de solamente preguntas. Necesito dos voluntarios. Yo soy el voluntario. Emiliano y Facundo levantaron las manos. Ustedes van a hacer un parlamento cada uno, van a conversar. Y cuando uno pierde, yo hago... Y ahí automáticamente entra Felipe a seguir el diálogo con el que... No, solamente con preguntas. Solamente se pueden decir preguntas. Yo tengo que preguntarle y él me tiene que preguntar a mí. Vos tenés que preguntarle algo y él te tiene que responder con una pregunta. Y vos así sucesivamente. Pero bueno, si están listos, yo les voy a dar unos disparadores nomás, dos personajes como disparadores, pero pueden si quieren desprenderse. Ok. Comenzando de este momento en diálogo entre un doctor y un plancha. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Cómo que me pregunta eso, doctor? ¿No lo ve? Eso que está ahí es... ¿Y no es obvio, doctor? ¿Y... ¿Pero lo que tiene en la espalda? Ah, eso es otra historia, doctor. ¡Felipe! Es salvaje esto, sí. Yo ahora entro como doctor. No, como lo que quiera, como lo que quiera. Cambia. Todo es un modelo y asesor de modelo. ¿Asesor de modelo? ¿Cómo me veo, asesor? ¿A usted qué le parece? Perdió. ¡Estoy intratable! Tardó mucho. Estoy intratable, traer a Eder, que me falta liquidarlo y soy el campeón del... Voy yo, dale. Yo le tiro a los personajes. Dale, tirame dos. Los personajes son operador de radio y chiquilina que está buena grabando su programa. ¿Qué música querés? ¿Cuál te gusta a vos? ¿Cuál me gusta a mí? Ah, es inteligente. ¿Esa que está ahí te gusta? ¿Es de Bob Marley? No, del Congo. ¡No! Perdí el campeonato, loco, perdí el campeonato por una respuesta equivocada. Bueno, falta Eder para cerrar el campeonato. A ver, ¿quién es el campeón de campeones? Me caí a la última fecha, vos. ¿Lo había prometido algo, Eder? A ver. En el programa anterior. ¡Oh! Está el análisis. Prometí, hice un trabajo periodístico. ¡Qué tremendo! Oh, ¡qué tremendo! En realidad, lo que yo había pensado, fui en carácter de periodista del estadio. ¡Qué excelente! Y no tuve mejor idea que grabar todo el partido. ¡Ah, espectacular! Porque lo que yo pregunté así a la gente fue una basura total. Entonces armé un compendio, como buen editor de audio que soy, armé un compendio de una persona que no vamos a nombrar, pero estaba parada al lado mío, y tengo los audios de cómo vivió el primer tiempo esta persona. Nos estamos refiriendo al partido de Uruguay frente a Argentina. Es verdad, hemos interrumpido este segmento para darle paso a algo realmente importante y con contenido en este programa. Al fin alguien le va a dar contenido a esta emisión radiofónica y va a dejar de robar la plata como acá. Emocionalo. Capaz que es un poco fuerte. Bueno, vamos con el audio. Personas impresionables, por favor. Digo lo comprometido. Abstenerse. Salí con ¡Qué crónica! Esas cosas que se escuchan en el estadio, pero que no todos registran, ¿no? No, y es importante destacarlo. Por eso, bueno, quiero hacer una para llamar la atención. Esto es como un nexo para que como la gente que te pregunta, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, bueno, claro, pero, algo parecido. Es importante destacar la educación y el comportamiento del público uruguayo, ¿no? Que, sí, es, sí. Que durante todo el partido. Un respeto realmente. Es ejemplar. Sí, es. El respeto a los rivales y el fair play, sobre todo. Fue un fragmento esto. Hay mucho más. Se puede colgar como algo aparte. Se puede colgar. E incluso podemos. El programa siguiente podemos continuar esta historia porque. Por lo que se puede ver, puede terminar perfectamente en esto, se puede ir a las manos directamente. Hasta ahí no había terminado el primer tiempo. No, increíble. Ah, todavía falta el gol. Lo que debe ser el gol. Bueno, para el próximo programa prometemos pasar el momento del gol. Cerramos, muchachos, con un último ejercicio. ¿Cómo estamos de tiempo? Profesor. Estamos bárbaros. Sí, igual. ¿Cuánto vamos? No tengo lo mínimo de idea. A esta altura. Bueno, entonces cerramos con un solo ejercicio. Yo lo intitulo. Y usted con el título se van a dar cuenta enseguida. Vamos con una frase cada uno. Hacemos dos rondas y cerramos. Perfecto, perfecto. Bueno, muchachos. Habrá que conseguir la cortina para presentar. Cosas que no diría o haría en un velorio. Adelante, Eder. ¿Quién cumple años, che? Vos, ¿qué vamos a tomar? ¿Estás con sueño, muchacho? Che, para abajo, para el pozo, ¿qué hay? ¿Está linda la caja esa? Contate uno de gallego. Vos, qué buena está esa cama. Che, me está mareando la flor de acá. Ah, estoy todo lo muerto acá, vos. Cosas que no diría o haría en la primera cita. Y ahí fue que me mejoré, porque el tema de los gases era horrible. Te amo, te amo. ¿No querés ir para mi cuarto ahora? Che, sale un garche ahí. ¿Querés comer un choripán? Cosas que no diría o haría en una conversación de baño. Es decir, cuando están los dos ahí haciendo pish y hay una persona al lado. Cosas que no diría o haría en ese momento. Comenzando ya. ¡Opa! ¿Todo eso es tuyo? ¡Qué grande vos! Tengo un negocio entre manos para vos. Cosas que no diría o haría después de hacer el amor. Oh, el peor polvo que me eché en mi vida. Vestido estabas más bueno. Che, hay café, ¿no? Che, trae un cigarro enseguida porque la verdad no te aguanto más. ¿Está el portero abajo? Cosas que no haría o diría en misa. ¡Me cago en Dios! cerramos. Vamos cerrando. Muchachos, ha sido un programa impresionante, un privilegio compartir esta tarde con ustedes. ¿Pero qué digo privilegio? Un honor. ¿Pero qué digo honor? No me alcanzan las palabras para describir con emocionante este momento. Me parece que nos tenemos que despedir con la cortina de Santiago, ¿no? Deja que cierre el mudo. Sí, ¿no? Chao, mudo, chao. Bueno, mudo. Dejamos con las palabras del mudo. Fumando baseado, curtindo de leve. No pagode lá na área eu tô esperto. No movimento que se segue, segue e vai. Eu vou levando, eu vou curtindo até não dar mais. Tudo prossegue.